Mars. No me Mars. Es que no me voy a buscarlo, pero yo sé de dos o tres Mars, meses que Marcita, tienen... y tu tata, weón, se enoja. Estrecha relación con... Tiene gato. No, si no se pone... Va a eliminar Mars. ¿Sabe que aquí en la radio nosotros pero somos marxista. Amigos? Me morí. No, sí sabemos, pero... él sabe que aquí nosotros somos amigos de todos. Esta es una casa radial... Como los locutores, además, que son muy transversales. Te escuché todos... clarito. Todos y todas. Y todes. El exalcalde de Quilpué y precandidato a diputado por el distrito número 6, don Mauricio Viñambres. Adam, ¿cómo está? Bien, don bien, Mauricio? Bien. Oye, sé que se está haciendo una encuesta en de el Silva. Distrito. Una encuesta en el... En el 6, así que si lo llaman. Va de. Ah, para que digan. Vaya, no sabemos. ¿Por quién va a votar usted, diputado? Mauricio Viñambres. Tiene que responder eso, la gente. Eso. ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. No, usted, si fuera la elección el próximo domingo, ya. ¿Por quién votaría? Y le ponen todos los que no sirven y yo, que sirvo. Ya, pero nos nombran a todos, nombran a algunos nomás como una encuesta digital que anda por ahí que dejaron algunos, uno afuera. Algunos. Ya, los que más marcan. Ya, okay. Y me llamaron, me dijeron que yo iba a estar. Ok, entonces, ya, si lo llaman, hola, ¿por qué votaría usted para diputado? Ahí va a estar don Mauricio Viñambres. Esta semana la van a hacer para el distrito 6, eso significa las 26 comunas. Ya. Son 26 comunas, porque están haciendo los sondeos, en fin. Okay. Seguramente va después pegando el palo, va a cobrarnos. El 19, y de eso depende la inscripción. No. Muchas veces el partido decide a través de esta encuesta o no. No, es que esta es una encuesta... que tiene convenio seguramente con el Mercurio, la que ya. Han salido, ¿te acuerdas? Pero por los partidos va. Empiezan a revisar esta encuesta y dicen, oye, mira, está marcando poco, mejor vamos a llevar este otro. Hacen sus encuestas propias, los partidos. No me pidan hablar mucho a mí de otras personas porque está mi amigo personal, Diego, que trabaja con el senador de la República. Y usted sabe que yo apoyo al senador Tomás de Rementería. ¿Ah? ¿Te imaginas? Tomasito saca la primera mayoría como senador. Lo estoy apoyando. Yo tengo una duda. ¿De qué? No, yo creo que le iría muy bien como senador. Hoy día está, es mucho más conocido. Pero el problema, ¿usted por quién votaría? Tomás. ¿Por su señora o por él? Tomás. Yo, hasta el final, Tomás de Rementería. Lo conozco tanto años. Cabrón. Y bueno, está Dieguito Montoya, que es su mano derecha. Derecha, izquierda, a todos lados. Entero. No es solo su mano derecha, sino que también su hombro confidente. ¿Cómo llegó acá don Diego hoy día? Anda con el ex alcalde de Quilpué. Pero se tomaron nomás en un café. No, mentira, anda haciéndome campaña. Rementería, escucha. Este cabrón sabe apostar al poder. Dieguito Montoya, güey. Diego ganador, dijo. Anda. Dieguito tiene olfato político. No quiere estar metido, dijo, en líos matrimoniales. Exactamente. Diego Montoya. Ya tuvo uno antes. Mano derecha del senador de la República, don Tomás de Rementería. Yeah. Y estamos conversando con el exalcalde de Quilpué. Fue cuatro veces primera mayoría. ¿Cuatro veces? Sacaba un periodo concejal. ¿Y las cuatro al hilo? Cuatro al hilo. Ya no se hace. Como siempre. No, hasta hoy día la hora. ¿Sí? Sí, cuatro al hilo. Pero como diputado podrían ser tres. Sí, dos periodos. Tres periodos, pero dos reelecciones. Oye, yo me quedé con un tema, don Mauricio. Hablaban siempre los de... Ya lo voy a decir. El Frente Amplio siempre habló de dos y para la casa. Y hay algunos que hoy día van a ir al tercer periodo. No, ¿Qué significa? No sé si usted lo escuchó, disculpe. Sí, todo Chile. Y hoy día van a ir a una tercera reelección. Algunos. La gente algunos. Se acordará, porque si uno promete algo, disculpe, le pregunto a usted. No, mira, yo el discurso que ellos tenían, que tuvimos ilusión varios, un discurso de gente nueva, jóvenes, con energía, no más... corrupción, no más... Moralmente. Claro, no más político, menos pituto. Yo escuché a Diego Baña en la Plaza Vieja un día parado y diciendo, no vamos a permitir más pituto en esta municipalidad de Quilpué, gritando así. Y yo no tenía a nadie en pituto, nunca tuve un familiar, ¿ya? Sí tenía gente del Partido Socialista, eso es verdad. Pero hay que tener gente de confianza, si es una cuestión lógica. Y nosotros venimos a cambiar la política y bla, bla, bla, bla, bla. Y una de esas cosas era justamente... no nos vamos a instalar en el poder como lo hizo la Concertación, la Nueva Mayoría. Ese fue el discurso político. Asumieron gobierno, asumieron parlamento, y hoy día quieren mantenerse, po, a como dé lugar, no quieren soltar la teta. Entonces, seguramente van a aparecer unos más jóvenes, van a hacer el mismo discurso y van a querer sacar estos viejos, porque ya ahora ellos son la vieja política. Entonces, sí, ellos hablaron de eso y la verdad... Se hablaba de dos periodos... Dos periodos máximo. En la diputación y para la casa, en la, en la alcaldía y para la casa. Así es. Y después esperar, a lo mejor, que me parece bien, es un pensamiento respetable y todo el tema. Vuelvo a otro tema. Me recuerdo cuando usted, por lo que me contaba a mí el compañero Andaur, cuando usted estaba... Oye, usted habla harto con Andaur, veo, ¿ah? Sí, pues sí, eran concejales, pues juntos. Además que estábamos en la mesa, ¿ya? La Coti nos tenía casi cayéndonos de la mesa, ojalá nos cayésemos. ¿Ah? La transfiguración del Señor es una fiesta litúrgica, que es la de hoy, cristiana, el que 15. Conmemora la transfiguración de Jesús, hoy. Hoy es transfiguración. Ah, sí, el 15 es la Asunción. De la Virgen María. De la Virgen ¿no María. ¿Cierto? Bueno, hoy es un evento en el que Jesús reveló su naturaleza divina a tres de sus apóstoles en el monte de Tabor. En la transfiguración Jesús se transfiguró, su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz de Moisés y Elías. ¡Qué lindo! Bueno, eso es antes que cuando se aparece el alma, el mundo cristiano esto. ¿Eh? Mira, tú sabes que me encontré con un amigo caminando. Mauricio Viñambres. De la iglesia ortodoxa, que está aquí. Ya. Y hay y una aquí en... Es en... ¿Uno poniente? Sí, uno poniente. Uno poniente. Uno poniente. Y me encontré y fui, po. Bueno. Fui ahí. Y el domingo estoy invitado a la misa. ¿Va el domingo? El domingo a las 10:30 parte una incisión. Es una misa a la antigua. Fue cuando la iglesia se separó, la iglesia católica, que se llama el cisma, se separó y generó este espacio. Y ellos son de esta iglesia antigua. La hacen en castellano y en árabe. Ah. Eso, yo nunca existí, ¿eh? Nunca. Y me invitaron, y como tengo a las 12 acá... ¿Jesús como Dios, como el Dios? Sí, no, pero ellos también creen en Jesús. Ya, y es la diferencia el tema que la ellos se pueden casar, ¿no es cierto? Sí. Esa es la única diferencia. Los hay los dogmas de la iglesia. Ah, y los dogmas también. Claro, la iglesia católica tiene dogmas muy precisos en muchos temas, y la iglesia ortodoxa reconstituye muchos, yo diría, al origen de lo que fue el cristianismo. Este fue un rey que tengo entendido, no se podía ir hacia un ala de la iglesia católica tradicional. Era la iglesia ha tenido varias discusiones. Primero esto de la mirada de cómo tú... Por eso ortodoxa, que significa que está... Susan nos envía una fotografía, nos dice que es en uno poniente con 5 norte. Así es. Y nos envía una fotografía Mauricio de Iñambre. Sí, yo no la conocía, no, sí, la verdad no la conocía. Y tuve el gusto de compartir un ratito porque venía para acá. Una polola de... Ex polola de Yanito Panchetti tenía un emprendimiento. Sí. Oiga, ¿sabe? Y el domingo va a la misa. Voy a ir, me invitaron a estar, y ahí voy a comentar bien. Cómo tú, ya. Porque yo podemos no... comenzar a hablar un poquito, hay varios temas. Tiene nueva periodista, ¿no? Ayer me escribió una periodista. ¿Melisa? La Melisa. Pero no. Si es la que anda siempre. Ya. La amiga Panchetti. Ya. Ella me escribió, me envió una pauta, pero me dijo ahí en la carnaval, él habla de todo. Sí. Claro. Bueno, recordemos que ayer iba a venir, lo estuvimos esperando. Sí, porque lo habíamos ayer anunciado. Don Mauricio Viñambres. No alcancé a llegar. Es que Andrés Silva me mandó, no, me hace trabajar. Lo escuché en la radio vivo antes de ayer. ¿A mí? Yo la vivo, ¿no? Estaba hablando una cuñita, me parece. Puede haber sido, tiramos algunas cuñas. ¿De qué estaba hablando? No, del hospital Marga, seguramente. ¿Sabes lo que aquí yo empezó la noticia? La semana pasada. Sí. No nos estén quitando, porque nos quitan, nos aquí escuchan de todos lados. Sí, aquí tiramos una cuña. Sí. Ya, pero ¿sabe por qué era? Era por el tren regional. Lo escuché en otra radio entonces. Sí, el tren regional en la preludio de San Felipe. Sí, lo escuché. Ahí estuve por hablando, tema. Me entrevistaron. ¿Y el Baila con Cabo en el tren que...? Ah, ok. unir los Andes con San Antonio en la primera ya, idea, pero ¿no? Nosotros acá, Valpo, Viña, pero llega, pero si tú, pero el tren antiguamente llegaba incluso hasta Quintero, Puchuncaví, claro, y pasaba por allá y ahí estaba la Concagua y llegaba aquí a Valparaíso, ya. Tú sabes cómo se venía para el 21 de mayo, la gente salía de Estación Mapocho, de la Armada, qué lindo, para el desfile, y se venían en tren. Bueno, en Quintero todavía está la casa y estación. Y llegaban a Valparaíso. Hoy restauraron en Quintero la casa, es un museo. La casa estación ahí, está en la plaza todavía donde la máquina daba la vuelta para después retornar. Claro. Todo, ¿sí? Ahí estaba la tornamesa. En Quintero, claro, po, donde daba vuelta ahí. Ah, mira. Sí, y todavía pero, está el pero mira, hay mira, un museo. Mira, qué increíble, la falta de visión en nosotros. Es que a mí me da rabia eso, porque tú te imaginas en Europa con dos guerras, destrucción y todo. Reconstituyeron toda su parte de historia, todo lo que son trenes. Tú vas a Europa, tú te conectas de un país a otro, te mueves, claro, así es. Y aquí tenemos en esta región y seguimos mirando hacia allá, hacia después del puente de Curacaví, ya mirando línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas al metro. Y aquí, hasta para llegar al aeropuerto, aquí es como la tierra prometida para Quillota y Calera, todavía no llega. Entonces yo creo que ahí hay donde hay que apretar un poco. En esa silla donde usted ha estado, y yo espero que usted llegue a ser diputado, yo le deseo lo mejor. Muchas gracias. Y yo cuente, primero que todo, disculpe, cuente con mi apoyo. Yo por el distrito 6, yo siento que necesitamos una persona como usted, don Mauricio. Yo yo se lo agradezco, espero estar en Peña Blanca con usted y con Gianni Panchetti. Ahí estaremos. Estamos más tarde. Ningún problema. Y si hay alguien que me diga, oiga, Sandrito, yo traiga para acá a Mauricio Villambre, tráigalo para acá, por favor, me escribe a mi WhatsApp, me dice, oiga, lo quiero invitar aquí al Club Deportivo, al Centro de Madre, en Quilpué, en Villa Alemana, en Limacho, Olmué. Ahí va a estar ahora yo Mauricio Villambre. Yo lo he visto saliendo de las tortas de mamá en Peña Blanca, por ahí cerca. Ahí me pillaste. Sí, disculpe. Ahí en Peña Blanca. ¿Dónde la mela? No, cerca ahí de la... Ah, la mela es muy buena también. La mela, yo... Felicitaciones al exalcalde. Sí, está ahí al lado. No siendo alcalde, al lado del jardín. Se la está jugando por el hospital de Marga. Estuvo en mi casa la semana pasada, tomando 11. Francisca y Francisco Fernández. Gracias, don Mauricio Viñambre. Nosotros todos en la casa vamos a votar por usted. Mire, ¿ahí dónde estuvo ahí con la señora Francisca? ¿Qué tal la 11? Bien, yo trato de hacer dieta porque he subido de peso. Se nota, ¿no? Y Bornia. La señora Francisca y su esposo don Francisco. Ahí estuvo con ellos en la casa. Sí, lo que pasa, mira, lo que está pasando es que la gente está muy preocupada. Fíjate, no solamente la gente de Quilpué, sino Villa Alemana, Peña Blanca, la gente de Limache, Olmué. El tema del acceso, yo, mira, perdónenme que me exprese así, pero yo creo que ya uno está aburrido de los sesos de agua, güey. Sí. Ah, porque ya no piensan con, no sé qué tienen en el cerebro. Paréntesis, yo me acordé de usted después de la entrevista en la semana. Fue un día en la semana, en 6, 7 de la tarde, cuando viene toda la gente de vuelta, entrando a Villa Alemana, un camión que venía desde el interior hacia la costa, bajó en, digamos, en la autopista Troncal Sur, ¿ya?, para dar la vuelta para tomar hacia Lorosco. Digamos. Perfecto. Doble eje, no alcanzó a dar la vuelta, quedó obstaculizando el paso y olvídese el taco que había. Imagínese una ambulancia en una emergencia, no hubiese podido entrar al hospital. O bombero en un incendio. Cualquiera, por ejemplo. Claro. Entonces, mira, el problema que hay es que a mucha gente tiene preocupada. Yo he ido a conversaciones con personas, yo diría de la provincia de Marga, se calcula, mira, un número de habitantes alrededor de 200.000 habitantes, de 400.000 habitantes, APP, más o menos, pero ya se calcula. Más funcionarios que se van del hospital Limache, el hospital de Peña Blanca, el hospital de Quilpué, al Marga. Entonces, nadie se pone a pensar, se está haciendo una licitación de transporte público, tenemos el metro, no hay accesibilidad. Es el tema que estaba viendo en la casa con la vecina. Exacto, tienes que ir, me decían, yo no tengo auto, no tengo auto, así de simple. Okay. Entonces, ¿cómo voy? ¿Cómo me traslado? Tienes que llegar a Villa Alemana, por ejemplo, la gente de Quilpué, o la zona norte de Villa Alemana. Claro. Tiene que llegar al centro, del centro tomar otro micro. Claro. Entonces, no puede ser justo. Mira, una persona en un medio que yo estaba hablando dijo, bueno, que tomen Uber, pero todo el mundo no tiene plata para tomar un Uber. Entonces, ¿te das cuenta? Hay poco conciencia, hay poco sensibilidad en el tema del hospital Marga Marga. La accesibilidad es importante. Yo estoy esperando que venga de vuelta. Tiene un comité, está con un cometido el Seremi de Transporte, ¿ya? Benigno. Conversé telefónicamente este tema, le dije, oye, pongámonos las pilas, po. Porque esto va a estar funcionando el próximo año. Entonces, ¿cómo llega la persona? No, es que tú puedes llegar por Troncal Sur. No. Y mira, y ahí en Maturana, el taco ya existe. Sí, y hoy día imagínate la accesibilidad de la cantidad de gente. Sí, si toda esa gente que va al hospital, por ejemplo, de Quilpué, o va a Peña Blanca, se va a trasladar toda esa zona. Entonces no hay una conectividad como corresponde. Ya esto no tiene que ver con la construcción, para que no entendamos. Tiene que ver con medidas que deben tomarse ya tempranas, y por eso yo estoy tratando de advertir. Va a haber un lío complejo para la gente. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que la gente de Quilpué se va a ir al Frique. Porque tiene mayor accesibilidad. Y tiene buena, te puede estacionar. O Villa Alemana. Cualquier... Y los de Limache y Olmué se van a ir al Biprovincial de Quillota. Tienen más accesibilidad. Entonces, un tremendo hospital, cantidad de millones, hermoso, es súper lindo. Uno de los más modernos de Sudamérica. Así es. Entonces, por favor, y se va a caer porque no tienes cómo llegar. No, eso hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ya, y, por eso les digo, o sea, acceso de agua, aquí, no piensan antes. Aquí debe haber, primero, mejor acceso desde el transporte público. Usar el metro. Y mejoramiento vial, además también en las inmediaciones del hospital, porque tampoco están las condiciones. Eso dice la vecina. No. ¿Y cómo le fue con las reuniones a don Mauricio? Mira, estamos en conversaciones. Yo esta semana estamos cerrando. Vamos a tener una semana, yo diría, corta. La próxima, y espero tener un par de reuniones con la gente que está involucrada, y un llamado a los que están parlamentarios en ejercicio. Oye, ojo, está bien andar en campaña, pero hay situaciones ya que son importantes hoy día, y eso es un tremendo tema. Y acuérdense de mí, yo espero que no sea así y que se actúe antes, ¿ya? El próximo año, si no se hace nada, ustedes van a llenar de reclamos de vecinos y vecinas. ¿Pero el hospital va a abrir igual? Tiene que abrir. ¿O puede que esto retrase? No, finales de octubre, tengo entendido, de octubre, noviembre. Se entrega. Ok. Y se supone que debería inaugurarse. Yo creo que por ahí por noviembre. Esto va a ir de manera paulatina. No es que se abre el hospital y atienda de inmediato a capacidad completa. Hay ciertos equipos que hay que comprar. Yo, de hecho, tengo un par de reuniones con un grupo de médicos que me van a decir cuáles son los equipamientos que faltan para empezar a presionar, porque se supone que este es el hospital que va a dar una solución más inmediata, más certera, para no venir a Viña del Mar. Es desconcentrar. Por eso se hizo Biprovincial Quillota, y por eso se hizo Marga Marga, uh-huh. Y por eso se mejoró el Frique, y ahora se supone que hay un proyecto en Valparaíso para Vampiores. Entonces, ese es el plan que viene por año. Así que lamentable, pues, lamentable que no se piense, y espero que el Seremi o el subsecretario de Transporte considere estos temas. Son las 13 horas 38 minutos. El ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, en bicicleta eléctrica, llegó hoy día a los estudios de la radio Carnaval FM, según él pedaleando en la moto, para poder conversar y tratar todos estos temas interesantes. Mientras en el Parlamento. Métale comisiones investigadoras. Ni bicicleta hacen. No, ni bicicleta. Métale ¿Qué va comisiones a hacer usted ahí, don Mauricio? ¿Cuáles van a hacer? No, ir al gimnasio como otro diputado. Ya, va a entregar, don Mauricio, ¿tiene alguna propuesta? Porque sabe que no he visto propuesta de parte de los candidatos a diputados, senadores. Mira, en una radio prestigiosa también de esta región, hoy día habla en la mañana. ¿Tanto como esta? No, ya. Yo creo que no. No, llega a otro segmento. Yeah. Otro público. Ya, yeah, okay. ¿Ah? ¿Con Pancho? Con Panchito. Yeah, okay. Con Panchito. Bueno, y fíjate que hablábamos de la reconstrucción, que hay como una unidad por el tema de la reconstrucción, y están todos los parlamentarios por la reconstrucción. Entonces yo le dije, perdóname, Panchito, pero ¿por qué no se hizo una ley corta? Tanta reunión de comisión, tanta investigación, ¿por qué no se hizo una ley corta? Así como hicieron una ley para hacer la reforma constitucional, la primera, que todos los independientes podían hacer más listas, una cuestión política, absolutamente política, le hicieron así, no te miento, en 30 días. ¿Y por qué no se hizo una ley corta para dar un solo organismo y darle solución a la gente tanto en Viña como en Quilpué y Villa Alemana? Y se han pasado en reuniones de investigación, ya llevan dos. ¿Dos? Sí, una comisión investigadora entonces, por los hechos y otra por la reconstrucción. Entonces tú te preguntas, ya el ministro es un desastre, ya, ok, me la compro entera. Pero el problema no lo va a solucionar el ministro, quien sea el ministro. No lo va a solucionar el ministro, es por una burocracia que existe interna en lo público que hay que modernizarlo y cambiarlo. Si esa es la realidad, yo lo viví por años como alcalde, ya, con los problemas de la dirección de obra. Sandro podría hablar de las direcciones de obra en justamente en Viña también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hicieron la ley corta. Había que hacer una ley corta, dejar una sola figura, un solo encargado y darle solución inmediata. Ya esto pasó. Me preguntaron, oye, y ahora no sabemos si hay plata, porque el presupuesto que se designó y que era había plata, ya se asignó el año pasado, el 2024, y esa plata no se gastó y no pasó al 2025, por lo que yo sé. No estoy seguro, pero por lo que yo sé, por eso digamos, y nos vamos a pasar el 2026 y la gente no tiene solución, y las soluciones que han habido son de fundaciones, de Farca que apoyó principalmente el sector privado, todo el sector privado, todos los que ayudamos a vecinos, en mi caso me tocó ayudar a vecinos y vecinas de distintos sectores, hicimos bingo, hicimos colecta, rifa y cuestiones para ayudar a gente, pero el Estado no fue eficiente. Entonces, el Parlamento ahora se cree en jueces, perdóname que te diga, enjuiciando a todos, ya está bien, pero den soluciones. Y la solución era una ley corta para enfrentar la reconstrucción de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. ¿Y esta ley corta hubiese agilizado, Mauricio? Todo. Todo. Recursos, en fin. Recursos, maniobra. Nada que tiene que estar consultándole al MOC, nada que tiene que estar consultándole a la DON, nada que tiene que estar consultándole a Santiago, al encargado, no sé de qué cosa, después al Servio. Por eso, mira, aquí se han hecho leyes malas. Fíjate, hoy día criticaban a la nueva Seremi ¿De seguridad? De seguridad. La cabra no tiene nada que ver en este baile. Ella puso a disposición. El problema tenía el delegado. Y no tengo nada contra el delegado. Me cae re bien, entre paréntesis. Pero me cae muy bien él. Pero la delegación, ¿para qué? Se hizo gobernaciones. ¿Ya? No se le dieron las atribuciones. Esto por ley. ¿Por qué no la ley contempló inmediatamente la eliminación de los delegados? Pero era promesa de campaña, además, también. Pero tampoco en la ley. No me quiero cargar a Boric. Pero no solo el presidente fue un problema de promesa de campaña, sino que también antes la ley, los que hicieron la ley, que él era diputado, no consideraron esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren soltar los santiaguinos la teta. Ese es el tema. Y hoy día además surge la incongruencia, ¿no? La incoherencia de quién está a cargo de la seguridad, po. Si va a ser el Seremi de Seguridad, si va a ser el delegado, quién va a tomar las decisiones, quién habla con las policías. Mira, los carabineros y la policía de investigaciones, ellos tienen estructura jerárquica de mando. Sí. ¿Ya? Para que no entendamos. Yo te hago la siguiente pregunta. En el sistema presidencial de la República de Chile, tiene jerarquía de mando también. Y la jerarquía de mando en la administración pública es el presidente de la República, los ministros y los seremis en las regiones. Ajá. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces tú tienes al presidente, al ministro y al seremi. En este caso, ministro de Seguridad, seremi de seguridad y presidente de la República. ¿Cierto? Sí. Yo te hago la pregunta, el delegado regional, ¿a quién responde? Al presidente de la República. Sí. ¿Quién tiene más jerarquía? El delegado. El delegado. ¿Y con quién tiene que entenderse el director regional de Carabineros y de Policía de la Nación? Con el delegado. No. La ley dice que tiene con el Seremi. Ok. O sea, jerárquicamente debería haber sido con el delegado. Con el delegado. Pero la ley indica que hoy día con el Seremi. Y tiene menor rango. Y en esto es muy importante el rango, ¿eh? Yo te lo digo, no tiene que ver con una, porque por la eficiencia, para que no pase, que le corresponde. Entonces, ¿sabes qué situación estamos hoy día en materia de seguridad? Los que toman decisiones, es ¿con quién habláis? Quién hablo. Entonces, una Seremi que viene entrando, perdóname, no es problema de la niña que entró, no la conozco, pero te digo, no es un problema, es la estructura, cómo se construyó una cosa. Entonces, sigue ahí. El gobernador pues, hace lo que puede. Yo dije, ya es gerente de banco y los jefes de sucursales son los cores, ¿ya? Porque lo único que hacen es entregar proyectos a un fondo que no... Entonces, hay que darle atribución a los gobiernos regionales. No tengo nada con el señor Bundaga y no tengo nada con los señores cores, pero te quiero decir, no es un problema de ellos, es un problema de estructura que se está legislando mal y no hay soluciones reales y efectivas. Faltan 15 minutos para las 14 horas, 2 de la tarde. El exalcalde de... Le colocamos un poquito de música. Mauricio Viñambres. Sí, porque la otra vez le preguntamos, ¿qué música escucha? Vangelis. Puta, no. Pero reggaetón, últimamente ha ido a alguna discoteca a escuchar música. Usted tiene Por último, al Verde Mostaza o al Tierra del Sol. Se viene el Día del Niño. ¿No? Y tiene... ¿Lola usted o hijas? Pero no va a acelerar el Día del Niño. ¿Qué edad tiene su hija? Mi bebé tiene 27 años. ¿Y le hace regalo el Día del Niño todavía? Sí. Sí. Es la única hija que tiene. No, tengo a mi hijo que tiene 37. Pero es la guagua. Ese ni me viene a ver. ¿Qué música escuchan ellos? ¿Y hija? No sabe. No, mi hija es muy hippie. Ah, sí, por ejemplo. Inti Illimani. Ya, una de Inti. Programe una de Inti Illimani. Una de Inti Illimani. ¿Ya? No sé, me lo vemos. El Pueblo Unido, ¿va? Y alevosía saludan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buen miedo, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en pura cautín, lo veo en un jardincillo. Mis manos en maitencillo saludan en Pelequé. Mi luz en Perquilaugen recoge unos pececillos. Se me enredó en San Rosendo un día al cruzar una esquina. El otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy en derecho mi marcha a la cuesta y Chacabú. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Mi riñón ala en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. En Tilgo para nacimiento una mañana de plata. Le vino a dar un corazón. los aplausos para Intigimani. Oye, ¿y usted los conoce, pues? Pero yo conozco, no al histórico, al tradicional. Ah, al que están divididos. Jorge Culón. Hace mucho tiempo no veo a Jorge Culón, pero él siempre iba cuando yo era alcalde. No ha visto a Culón. No he visto a Culón. Y los llevaba a Quilpué. Pero si yo los presenté la última vez en Coyihuay, pues. En Coyihuay estuvieron. Sí. En Coyihuay estuvieron en el centro. También, pues. Siempre. No, ellos tenían buena música. ¿Por qué se habrán separado? Y al que llevé, ¿sabes quién fue? ¿Eh? Al Macha. Ah, todo, también. Pero Machita, tuvo de cumpleaños el martes. ¿Quién? El Macha. Macha, pues. Sí, pues estuvo de cumpleaños. Estamos hablando de Aldo Asenjo. 57 claro. Años, Chico Trujillo. Chico Trujillo, pues. Oye, yo estoy. Ustedes saben, tiene un. ¿Ah? Es de Villa Alemana, pero sí. Chico Trujillo fue director de cultura de Panquehue, de la municipalidad de Panquehue. Dale, pues. Sí, ustedes no saben esa historia. No, de... Y me llamaba, po. Yo era director de cultura de Casablanca. Ah. Sí, y el sea. Director de cultura en la. Sí, y me decía, disculpen la expresión, me decía, oye, está bueno, cacho, de los oficios que hay que hacer. Sí, nada, me imagino. Po. No, pues si era músico. Siempre sí, tuvo el alma de músico, duró poquito ahí. ¿Ya? Me imagino por qué. Y después empezó con la Floripondia. Sí. Ahí con Juanito Gronemeyer. Ah. Juanito Gronemeyer, yeah. También. Juanito Gronemeyer, para que la gente sepa, su padre fue el que lleva el nombre del Liceo Gronemeyer. Gronemeyer, de claro, el Liceo Artístico. Claro, artístico. Y él fue un tremendo director del Liceo Gronemeyer. Sigue casado él con la actriz, ¿no? La última vez que vi al Macha estaba con, porque siempre viajaba a Alemania y la mamá vive en Villa Alemana y siempre ya. Me encargaba la mamá pues, si te necesita algo, porque andaba siempre viajando el Macha. Qué bueno. Y con la Adela Secal era su pareja, ¿no? Sí, hija del todavía actor. Sí, estaba con una el pareja actor de ping pong. Yo creo que sí. El sí. Tío, no me acuerdo. ¿Cuál? Tío ping pong. El ping pong, el señor que hablaba con ping pong, el peladito, el Secal. Ah, el suegro de del Macha, de Aldo, claro. Mira el Macha y el Juanito Gronemeyer, que es de Quilpué. Pues como ahí yo tú lo llevas, perdón, conversamos con Mauricio Viñambre, señoras y señores, exalcalde de Quilpué, en 4 oportunidades. Oye, 20 o 25 mil votos acá aproximadamente. Sí. Como alcalde. Sí. Y ahora va de candidato a diputado en Quilpué. ¿Cuándo se va a definir? No, míreme, les voy a explicar. Yo voy de candidato a diputado del sol al mar a la cordillera. Mira. Ah, como la canción de los Jaiba, de la cordillera al mar. Claro, porque tú tienes cordillera. Sol, Quilpué, Puchuncaví, Quintero, Zapallar. Los Molles, en mar, Nacho en Cachagua va a votar. No, yo espero que vote por mí, Nacho. Nacho va a votar en Cachagua. Y Cordillera Los Andes. Por supuesto. Y va de candidato porque no quiero que la gente juega, no sé ni por quién vota. Aquí tienen a Mauricio Viñambre, va por el distrito 6. La quinta región está dividida en 2 distritos, el 6 y el 7. El 6 es por donde va don Mauricio Viñambre, es decir, desde Quilpué hasta el Valle de la Aconcagua. Y Petorca por el otro lado, La Ligua, ¿va a ir para allá o no? Cabildo. ¿Pero sí ha ido a La Ligua? Ah, sí. Sí, pues yo tengo amigos. El Flaco Fernández. No le puedo creer. Sí, por el Flaco Fernández del restaurante El Parrón. Qué güey. Es súper conocido en La Ligua. Él es con su señora, ya, y un saludo al flaquito. Marión, el otro día me trajo el perrito. Ah, ¿a dónde andaba con el perrito usted? No. Mire, la gente como... Ah, bueno. Es que era perrita. ¿Era una perrita? ¿Quién andaba paseando el perrito? No, yo no paseo perro. Bueno, es lo que es me dice. Es un mito. Iba en el auto con el perro, nos dice acá. Ah, sí, con un perro, sí, que bueno, lleve. Bueno, ajá. Mira. ¡Gente! ¡Qué terrible! La señora Marión de Quilpué. Claro. Saludo al alcalde, el otro día lo vi con el perrito en el auto. Menos malo nos vieron el otro día en el auto. Yo, no sé, la gente. Fui a dejar un perro acá a Viña, aquí en Ocoa. Ya, bueno. La señora Marión le manda saludo. La señora Marión le envía muchos saludos. Saludo al alcalde de Quilpué. Oiga, tiene que tener cuidado. Marión de Quilpué. El otro día andaba con un perrito en el auto, me lo encontré, lo saludé, me levantó la mano. Se llama Flavio, el perro. ¿Flavio? F- Fabio. Ah, Fabio. Me levantó Fabio, la mano para Fabio. Saludarme. Dele muchos saludos. Somos agradecidos de él, del sector donde está el restaurante del Banco Estado. Mire. ¿Dónde está? ¿No será el Albión? El Albión, donde venía siempre con la gente de la municipalidad. Al lugar de encuentro, aquí pasado la nueva municipalidad. ¿Y al Gilio? Bien. ¿No iba al Gilio? La gente lo quiere. Al Albión van los funcionarios todavía. Hay almuerzo ahí del club. Oiga, don Mauricio, ¿qué es? Y con la gente lo ubica en. Sí. Lo ubica aquí en Quilpué, en Villa Alemana. ¿Qué le dicen? Oiga, bien. ¿Saben que va? ¿Saben que ya eso? Diputado, no, muchos no. Ya. Eso no. Es importante recalcarlo. No, muchos no saben todavía, porque yo no me he inscrito todavía. ¿Oficialmente? Oficialmente. Ya. Sigo muy precavido en ese sentido. ¿Ah? Okay. O sea que no, próxima semana deberíamos tener novedad, porque ya hay que definir además la casa política. Bueno, nosotros sabemos en qué casa se encuentra, ¿no? Pero... No. Porque hasta ya el 18 hay tiempo. Nos queda una semana y días. ¿Y por qué partido va a ir? Porque supe que lo vi en una reunión con gente del PPD, inclusive. Disculpe. Está bien tallado, pues. Bueno, me mandaron hasta fotografía, me lo envió una ex concejala de Viñarol, me dice, ¿dónde está Mauricio Viñarol? No, yo he tenido conversaciones con el PPD, con el secretario. Pero usted general. PS, pues. Yo soy independiente PS. Ah, ya, pero fue. Pero sí ha tenido conversación años. Hasta con el Frente Regionalista. Sí, bueno, hoy día con todo lo que está pasando, hoy día había un diputado, el señor que es de Rapa Nui. ¿Teao? Ah, va por la UDI. Va por la UDI ahora. Sí. Era Evo. Era Evo independiente Bópoli y ahora sí. Va independiente. La gente. ¿La gente le interesa mucho no. El tema del partido donde va? No. ¿Le interesa a la persona? Yo creo que le interesa a la persona y lo otro que la gente tiene que tener propuesta. Mucho propuesta. Hay que hacer lo que estábamos hablando hace poco sí. De la de reaccionar. Mira, yo estoy con una idea ya. De tener un parlamento regional. Tú hoy día tienes 21 parlamentarios, 5 senadores y... ¿Cuántos? 16. ¿Cuántos son? 8, 16. Son 16. 16 sí, diputados. Son 21 parlamentarios en total. Y fíjate. Regionales. Y fíjate que no. Después ponen a pelearse porque el presupuesto es bajo para la región. Y yo me hago la pregunta: ¿por qué no se ponen de acuerdo antes? Ah. Todos los parlamentarios. Un tema de región. Ya no hay varios puntos que son distintos y visiones distintas. Pero yo creo que ninguno de los parlamentarios, y ustedes entran mucho acá. Hay que preguntarle si están dispuestos a tener un parlamento regional para pelear mayor presupuesto para la quinta región, pelear porque el metro sea de la región, pelear que el Servio sea parte de la región, sea del gobierno regional, ¿me entiendes? Hay una serie de temas, mejorar los hospitales que hoy día faltan, mejorar la accesibilidad, el transporte, todas esas cosas, yo creo que son a todos los que son parlamentarios deberían interesarle y tener quizás diferencias en otros aspectos, pero no en esto. Luchito Vera, usted lo ubica. Luchito Vera. Funcionario de la ilustre Municipalidad de Quilpué, arriba de la moto niveladora. ¿Ya? Lo está escuchando. No está escuchando, le envía estos cariños. Vecino del Valle de Marga Marga, de los huevitos de los Perales, el sector rural, Luchito Vera. Muchos años manejando la moto niveladora. La máquina. Sí, participa en el club de rodeo de la Retuca. Sí, usted tiene una cosita ahí en la Retuca. Sí, pues hay media luna. Otro vecino dice, saludos a don Mauricio Viñambres, es nuestro vecino, aquí en la Retuca. Saludos sí, para Retuca Los Perales. Claro, Retuca Los Perales. Está Juan Núñez de presidente. Sí. De Los Perales. Efectivamente. Está allá. Efectivamente. No, ¿quién te conoció? Cabros conoció ahí. Bueno, para bailar. ¿Ah, sí? Bueno, para echar polvo ahí, tierra ahí, cuando bailan. Zapatean todo. Se viene una bonita fiesta, la están gestionando, me voy a salir del libreto, no sé ¿ya? si se sabrá, pero están gestionando, estuvieron hace muy poco una fiesta costumbrista, una fiesta rural en el sector, hoy día quieren subirle el pelo, quieren subirle el nivel, y están gestionando con la señora Rengifo, la directora de Cultura de la Lucha Municipal de Quilpué. Mariela, la Mariela. Que trabajó además... Fue mi Dideco. Con usted. Directora de Desarrollo Comunitario, la Mariela. Gestionando poder tener una mejor fiesta, invitar a la gente, llevar tan en eso. Les han abierto las puertas del municipio, la alcaldesa Corti, para poder potenciar la fiesta ahí en los Perales. Así que están muy contentos los vecinos. Va a estar entretenido eso. Sí, bueno, con mucho bueno. Impulso... Han intentado harto tiempo hacer la fiesta costumbrista de los sí, del Valle Marga Marga. No le voy a contar quién va a ser el animador. No, en toda don... Buenas tardes, Sandrito, aquí escuchando la carnaval como siempre. Don Mauricio Miambre siempre va a tener nuestro voto de mío y de mi familia. Así que, oiga, con respecto al hospital, yo creo que el mejor lugar donde tenía que haberlo construido era donde estaba antiguamente la Polar. Sí, eso lo peleamos. Ah, sí. Sí, pues lo peleé yo como alcalde. En el minuto no hacen la propuesta, estaba Arturo Lonton, el padre de Andrés. De gobernador de la provincia de Marga Vargas. Y nos pide las propuestas de lugares donde se puede hacer el hospital. Y nosotros propusimos ese lugar, donde estaba la ex Polar. Y entre que ese Pepito Sabat se enojó conmigo, me dijo que yo me quería llevar todo, teníamos la capital, y ahora el hospital. Y tuvimos una pelea, no, en serio, tuvimos una y pelea. Y él donó el terreno. Y él llega y sale con un terreno que donó, que estaba, que yo decía que las condiciones no eran las mejores por la accesibilidad. Es el problema que tenemos hoy día. Y el presidente Piñera dijo, se hace en Villa Alemana. Ah. Y sonamos. Y ahí quedamos. No me voy a ir contra el presidente Piñera, po. Aunque no me gustara, pero po, no era un tema de gusto. El presidente había terminado un país presidencialista y quedamos en eso. Bueno, y ya, Mauricio sí, Piñera. No, y ya debería haber quedado ahí, ¿eh? Sí. Donde dice el caballero, sí. Hoy no tengo el nombre en este momento. Lo que dice el caballero, llegan muchos mensajes, don Mauricio. Yo pensaba exactamente lo mismo, peleamos. En la Polar. Eso. Claro, porque ahí tenía un tremendo terreno, hasta ahí, tú estás al lado de la estación del Sol. Y con paradero a la puerta. Paradero a la puerta. Todo. Ya, estaba muy lo bien. Tenemos en Villa Alemana ahora, pues. Va a haber que mejorar a ahí. A seguir trabajando nomás don Mauricio Viñambre. Ya. Mauricio Viñambre, señoras y señores, nos vamos nosotros a almorzar. Tenemos que irnos porque vamos a hacer un asadito un día, sí, nos va a invitar algún asadito. Sí, pero si me dijo, amigo, si no ha pasado nada. ¿Ah? Me dijo que íbamos a hacer una cosa y no ha pasado nada. Lo que pasa es que estuvo lloviendo. Está muy bien. Pero si llovió dos días. No, pero sí. No, pero Sandro, mira, Sandro siempre dice que nos invitan, pero cuesta que llegue. Bo. Sí, es que tiene que pedir permiso en otro lado. No, sí, yo sé. Se lo tengo claro. Oye, y fíjate, estaba mirando. Nos vamos con Asenjo, con el Macha. No, sí, espérate. No, si os tenemos que ir, no se lo tengo. Arturo Barrio me dice que ¿por qué ando con Dieguito? Sí, ah, pues está Dieguito. Arturo Barrio me acaba de escribir acá. Arturo Barrio, el diputado, sí, que reemplazó a Tomás de Rementería y Tomás de Rementería reemplazó a la Isabel Allende. Don Diego es trabajólico. Y me dice, ¿por qué no está, ando? ¿Está con el senador, el pon? ¿No está con don Arturo Barrio? Bueno, pero le quiero decir acá en la radio que se quede tranquilo, Arturo, si va a trabajar por ti, Dieguito. Ah, también. Sí, pues sí, el senador y diputado, no sé. Senador Tomás de Rementería. Claro, y diputado. Arturo Barrio. Diputado. ¿Y hay más cupos en Piña, no? Yo creo que no va a haber más cupos. Dependiendo de bueno, la lista. Dos listas, lista única, claro, no se sabe. Ya, no, buenas tardes, no, don Mauricio. Muchas gracias, un saludo, buena tarde, buena semana. Gracias. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Después de misa.